Juan Antonio Cebrián nace en Albacete en el año 1965, sintiendo desde muy joven la vocación por la carrera que ha de marcar su vida, el periodismo. Orientado al mundo de la radio, ha realizado dos másters en comunicación y realización de programas. En la actualidad es director y presentador del exitoso espacio de Onda Cero, que terminó en este mes de septiembre, La Rosa de los Vientos, programa que desde hace años se ha ganado el favor mayoritario de los radioyentes nocturnos. Con anterioridad ha sido responsable de espacios como La Red, Azul y Verde, y el que durante años fuera líder de audiencia en su franja horaria, el ya mítico Turno de Noche. Durante su ya larga trayectoria profesional ha sido galardonado, entre otros, con los premios al mejor locutor, otorgado por la Asociación de Corresponsales Diplomáticos en el año 1994, y a la mejor divulgación del Fondo Mundial de Protección de la Naturaleza. Autor de cuatro bestsellers que se han mantenido durante semanas en los primeros puestos de las listas de venta nacionales: Pasajes de la Historia, de Corona Borealis, del año 2001, La Aventura de los Godos, La Esfera de los Libros, año 2002, La Cruzada del Sur, La Esfera de los Libros, año 2003, y Pasajes de la Historia 2, Tiempo de Héroes, Corona Borealis, 2003. Ahora, en esta obra inédita, vuelve a abordar los temas históricos, pero desde una vertiente quizás más siniestra y desconocida. Hoy en la noche de Halloween tenemos en breves momentos a Juan Antonio Cebrián hablándonos de Pasajes del Terror. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Antonio Cebrián. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Paco y David, ¿cómo estáis? ¿Bien? Hola, Juan Antonio, muy bien, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Acaba de salir al mercado tu último libro, Pasajes del Terror, de la editorial Nautilus, dentro de la colección La Puerta del Misterio. El título de este libro es viene dado por una sección que tenías en tu programa de radio La Rosa de los Vientos. Así es, Pasajes del Terror fue una especie de regalo que nos llovió del cielo hace ya un año y pico. En el año 2002 decidimos poner en marcha esta sección, muy solicitada, por cierto, por parte de los oyentes, para que habláramos de esos grandes y terribles asesinos que ha dado la historia. Así lo hicimos y la verdad es que, para sorpresa de todos, una sección que no debía durar más allá de 13 semanas, iban a ser 13 capítulos, pues finalmente, debido al éxito, se prolongó hasta las 33 sesiones. Rozamos los 300.000 oyentes y bueno, pues nos quedamos todos con los ojos abiertos diciendo qué hemos hecho, qué ha pasado, qué ha ocurrido, porque goza de tanto cariño esta sección. Y mira, al cabo de los meses, mi querido amigo Fernando Jiménez del Oso, nuestro Dios para todos, pues tuvo la gentileza de llamarme y de invitarme para formar parte de esta colección La Puerta del Misterio, y con mucho gusto pues asumimos el reto. Y aquí están los Pasajes del Terror, estos psicokillers, asesinos sin alma, que ya afortunadamente vamos por la segunda edición, ¿no? Motivo también de alegría para todos nosotros. Y en este libro nos cuentas, nos ofreces 15 expedientes, 15 casos, como decías, de estos psicokillers. Sí. El primero de ellos nos hablas de John Ketch, que era pues un verdugo que vivió en torno al año 1600, que era bastante extraño, porque tenía una forma de justificar a los condenados a muerte bastante, bastante diferente, ¿no? Sí, John Ketch era un verdugo patético y cruel, muy reducido en tamaño, y también supongo que su corazón estaba algo frío, ¿no? Porque, bueno, él a sí mismo se arrogaba el derecho de ser el justiciero de Inglaterra. Era un hombre, como os digo, muy pequeñito, de escasa fuerza física. Se supone que ajustició legalmente a unas 300 personas, y claro, pues, ¿qué ocurre? Que el término patibulario está muy bien aplicado para este individuo, ¿no? Porque intentaba cortar o seccionar el cuello de los reos y era imposible, no tenía fuerza. El mal uso de las hachas, de las dagas que utilizaba, pues también las mellaba, y bueno, pues aquello, en lugar de ser un un ajusticiamiento correctito, pues se convertía en una sanguinaria carnicería, ¿no? Fue terrible lo de John Keats. Incluso entre los niños se popularizó su leyenda negra, y hasta bien entrado el siglo XIX, llamar a una persona John Keats era motivo de insulto, y podían ir incluso a los tribunales. Así ocurrió en 1826. Un juez multó a una persona por haber llamado John Keats a otra, ¿no? Y el escarmiento público fue lanzarlo a un pilón. O sea, que fijaos hasta dónde llegó la leyenda de este diminuto personaje, ¿no? Sí, lo curioso es que también acabó ajusticiado, ¿no? Y condenado a muerte. Sí, estuvo en la cárcel, y cuando le soltaron, pues para celebrarlo mató a una prostituta, una pobre prostituta, y le condenaron a morir en la horca. Uh-huh. Y lo mismo, dado su escaso peso, estuvo pataleando durante 10 minutos hasta que quedó colgado, ¿no? Uh-huh. O sea, tuvo hasta un fin trágico y la verdad es que muy muy patético. ¿Y estos psicoquiles tienen algo en común, por ejemplo, en su infancia? ¿Hay algún aspecto? Porque se dice que son enfermos mentales, pero no está muy claro el hecho en sí, ¿no? No. Yo creo que el psicópata no es un enfermo mental. Dentro de la familia de los psicoquiles, de los asesinos en serie, por supuesto que hay personajes que actúan pues movidos por una perturbación mental, por traumas infantiles que han degenerado en alguna anomalía psíquica, pero desde luego el psicópata no se puede encuadrar en el grupo de los enfermos mentales. El psicópata mata por puro placer, no acarrea ningún sentimiento de culpa. El denominador común para los psicópatas es sin duda alguna la misantropía, es el odio hacia la humanidad. Es el caso, por ejemplo, de Peter Curten, el vampiro de Düsseldorf. Sí. Pues este tipo mataba por puro placer, o sea, creaba incluso escenografías, escenarios adecuados para llevar a cabo sus muertes. La muerte era posiblemente lo menos importante para él. Lo realmente estimulante era concebir el marco donde iba a asesinar a sus víctimas. Incluso creaba fuegos, era un pirómano en potencia, creaba fuegos para que lo incentivaran todavía más si cabe, ¿no? O sea, la muerte era, pues bueno, la guinda a esa actuación macabra, pero nada más. O sea, él era un misántropo, o sea, era un tipo odioso, pasó más de la mitad de su vida en la cárcel. Incluso cuando estaba en la cárcel provocaba algún escándalo, provocaba algún tumulto para que lo aislaran. Y una vez aislado, pues imaginaba esas escenas, pues se sentía bien pensando cómo acabar con una población entera gracias al envenenamiento de sus aguas, de las aguas de los pantanos. Pues soñaba con envenenar un colegio entero con caramelos de arsénico. Llegaba incluso al orgasmo imaginando esto. O sea, Peter Curten era un tipo pues muy muy siniestro. Incluso cuando ya se vio acorralado, cuando su retrato robot circuló por las calles de Düsseldorf, le dijo a su mujer que lo denunciara para que cobrara la recompensa. Y él se vistió con sus mejores galas, empolvó su cara con polvos de arroz, se puso como 4.500 kilos de gomina en el pelo, y llegó con un gesto altanero a la comisaría y vamos, confesó con pelos y señales todas sus atrocidades, ¿no? Ese es un psicópata, sin duda alguna. Sí, este tipo de asesinos, como se llama hoy en serie, como tú decías, muchos de ellos incluso tenían, o les gustaba, o querían ser reconocidos y que realmente fueran detenidos. Y aparte de esto, ¿tienen algún tipo de remordimiento o realmente son inmunes a lo que están haciendo? No, ningún remordimiento. Los psicópatas no albergan remordimiento alguno. Fijaos, cuando Albert H. Fish, el ogro de Nueva York, hombre sentenciado a morir en la silla eléctrica, dice la policía neoyorquina, contó en sus informes que posiblemente había asesinado a unas 400 personas, casi todas eran tiernos infantes, niños y niñas, se los comía, se los zampaba, era un antropófago. Bueno, pues cuando fue a juicio se relamía recordando sus experiencias antropófagas, caníbales. Daba incluso recetas a los miembros del jurado, recetas para pues comer el culito de una niña. O sea, lo hacía con absoluta sorna. Incluso cuando le dijeron que su sentencia era morir en la silla eléctrica, dijo que estupendo, que era la única experiencia que le quedaba por experimentar, ¿no? El único placer que le quedaba por experimentar. Fue el tipo más anciano que fue a la silla eléctrica, murió con 66 años. Y bueno, para sorpresa de todos, cuando lo fueron a electrocutar, accionaron las palancas y se produjo un cortocircuito. No entendían por qué se había producido ese cortocircuito, examinaron el cuerpo de Albert H. Fish, que todavía vivo, y constataron que había 29 agujas, algunas de ellas oxidadas, en sus testículos. O sea, era un consumado sadomasoquista y había metido y incrustado 29 agujas a sus testículos. Finalmente redoblaron la carga energética y lo pudieron achicharrar, ¿no? Y murió, dicen, con una sonrisa. Qué fuerte. Un poco como me ha recordado la al personaje de la película de Aníbal Lecter. Sí, sí, sí. Bueno, Ed Gein, el, bueno, pues todos hemos visto Psicosis, ¿no? El, sí. La magnífica interpretación de Anthony Perkins. Bueno, pues Ed Gein inspiró la figura de alguna manera de Aníbal, también películas como La Matanza de Texas. Estos psicokillers, estos psicópatas, la verdad, en el, bueno, en el caso de Ed Gein, más que un psicópata, era un pobre enfermo mental, estaba dentro del otro grupo. Pero estos individuos, la verdad es que han inspirado, han dado mucho juego al cine. Y buena parte de las películas que vemos del género, pues han sido creadas en base a hechos, a datos reales, ¿no? Provocados por estos especímenes. Sí, y en épocas más remotas también conocemos el caso, el famoso caso de la mansión de los horrores, donde pues Edward Gein, también en Estados Unidos, pues incluso llegaba pues a comerse a sus, ¿no? A sus, a las personas que había matado, ¿no? Realmente fue un caso espectacular. Sí, Edward Gein llegó a la antropofagia, pero yo creo que más que eso era un necrófilo, ¿no? Era un amante seductor de cadáveres, ¿no? Entonces lo que hacía era profanar sepulturas, profanar tumbas, y llevarse pues muertas, mujeres que habían muerto en ese tiempo allí en su pueblo, y bueno, que si se pudieran parecer a su madre, pues mucho mejor, ¿no? Las extraía de esos sepulcros y luego pues con la piel de las muertas se hacía pues toda suerte de artículos para estar en casa, pues cubría sus muebles, los tapizaba con carne humana, con piel humana, incluso él se hizo un peto, un pectoral femenino que se ponía en las noches de luna llena, en las que salía al patio a aullar, pues bueno, supongo que algún ritual atávico ancestral que todavía permanecía en su mente, que lo había visto en algún tebeo. Se hizo un cinturón con pezones femeninos, su cama era un auténtico santuario del horror, imaginaos los cuatro pilares de la cama, pues coronados por calaveras, huesos, tibias, peronés, bueno, cuando entraron los policías en la casa de Ed Gein, desde luego muchos vomitaron, porque las imágenes eran dantescas, ¿no? Incluso hay clubes de fans, yo he tenido la oportunidad a la hora de preparar la documentación de este libro, tengo la oportunidad de hablar con algún club de fans de Ed Gein en Estados Unidos, hay cientos de forofos de Ed Gein, e incluso elaboran, crean chistes con su líder, y bueno, uno de ellos, si queréis os lo cuento, es decir, oye, ¿por qué, qué ocurre cuando hace frío en la casa de Ed Gein? Y dice, bueno, pues que a sus muebles se les pone la carne de gallina, ¿no? Me veo el chiste. Pues sí, la verdad es que es un libro bastante impactante, sí. Que antes de leerlo hay que, bueno, decir, no tengo que leer, ¿no? Alejarme un poquito, ¿no? Porque si te pones un poco en la piel de las víctimas, tiene que ser terrible. Por eso un poco el título del libro, ¿no? Pasajes del terror. Sí, sí, la verdad es que es terrorífico. Ahora que estamos viviendo, fijaos, me estáis haciendo la entrevista y aquí en Madrid están sonando los truenos. Sí. Estoy aquí solo en mi despacho virginiano. Sí. Bueno, esto es tremendo. ¡Qué sensación! Una ambientación más gótico, ¿no? Estamos aquí en la dimensional viviendo una tormenta terrorífica con los pasajes del terror. Pues sí, hay que estar mínimamente preparado para enfrascarse en la lectura de este libro. Por suerte, pues muchos especialistas ya me han enviado algunas cartas y nos felicitan por el trabajo. Yo lo que intento, sobre todo, es que el lector esté entretenido leyendo datos y hechos reales y que se ponga en la pista o en alerta sobre los psicópatas, porque son más de los que pensamos, están aquí entre nosotros. Bien es cierto que el 98% de los psicópatas nunca llegará a matar, pero hay un 2% que sí lo hará a lo largo de su vida. Y tenemos que prevenirnos ante ese 2%, ¿no? ¿Qué ocurre con el 98% que nunca llega a matar? Bueno, sí. No llega a matar por motivos de educación, los factores ambientales, el ambiente que les rodea, pero sí que es cierto que se convierten en psicópatas sociales, en psicópatas civiles, y los podemos detectar muy fácilmente. Están en la fábrica, están en la oficina, están en la empresa, están en la emisora de radio, y son aquellos que te perjudican, que te hacen la vida imposible, que sí. Te molestan, sí. Están ahí. Sí, lo que uno puede aprender seguramente al leer este libro es que realmente no conocemos ni al hombre ni la mente humana, ¿no? Porque no, a veces que no nos damos cuenta o no queremos saber que el hombre realmente puede hacer cosas como estas las que tú cuentas, ¿no? Y no creemos o no creemos conocer muy bien la mente. Así es. Cuando vemos esto. Fijaos, por ejemplo, tenemos el caso de César el Hombroso, uno de los padres de la criminología moderna, allá por el siglo XIX, este personaje, pues yo creo que indispensable, si queremos entrar en el difícil mundo de los psicópatas. Pues César el Hombroso, ingeniero, médico, tipo extraordinario, como os digo, se dedicó a reunir fichas de diferentes criminales y finalmente consiguió diferenciar 7.000 individuos de otros tantos asesinos. Vio que había un grupo, en efecto, había un grupo de asesinos causales, bueno, pues habían accedido al crimen por diferentes motivos, pero siempre tenían un presunto argumento para poder llegar a ese crimen. Pero había, como os digo, estos 7.000 que eran raros, extraños, muy, muy extraños. Y empezó a comparar fichas, empezó a comparar morfologías, y vio con estupor cómo en la mayoría de los casos coincidía que estos individuos tenían vista de águila, una vista profunda, penetrante, una vista fuera de lo común, tenían el rostro asimétrico, tenían orejas desplegadas, además los brazos más largos de lo normal, una mandíbula prominente, y muchos de ellos sufrían brotes de epilepsia y también tenían sus cuerpos tatuados. Y esto lo pudo constatar en casi 7.000 fichas, y estos eran los psicópatas. Si no se estuviera hablando de criminales, a lo mejor estaríamos pensando en cazadores neandertales, ¿no? O sea, cazadores del pasado. Pues a lo mejor puede ser que algo atávico, que algo ancestral quede todavía en ese último reducto de nuestro cerebro que está sin explorar. Y eso es lo que les impulsa a estos psicópatas a cazar, porque en realidad lo que hacen es cazar. Y el último caso que cuentas en el libro es el de la bestia de Rostov. Fíjatelo. Caso, pues digamos más cercano, en el año 94, fue cuando fue ejecutado. Y realmente cuando uno ve las imágenes de este asesino, realmente es interesante ver la fidelidad con la que estaba, con la que contaba los casos, con la que fue en el juicio, y realmente era impresionante, ¿no?, ver la fidelidad que tenía este hombre. Sí, Andrei Romanovich Chikatilo tuvo una infancia muy difícil, muy dura. Tuvo que ver como un hermano suyo y un primo eran asesinados para ser comidos por la población. Tengamos en cuenta que Andrei Romanovich nace en Ucrania, y bueno, pues en tiempos de las purgas estalinistas. En ese tiempo, pues miles de oficiales del Ejército Rojo son masacrados y la hambruna se extiende por las diferentes aldeas y ciudades de la Unión Soviética. Andrei Romanovich contempla con horror el canibalismo que se ceba en su hermano y su primo, y eso lo marca. También el regreso del frente de su padre, que regresó con la vitola de traidor simplemente por el hecho de haber sido apresado, de haber sido prisionero de los nazis, pues eso le convirtió en traidor en la Unión Soviética. Todo eso marcó la infancia de Andrei. Y luego, pues, de alguna manera estudió, no es que tuviera muchas luces, pero consiguió el título de maestro, y ahí es cuando empezó su doble vida. Tengamos en cuenta que estos psicópatas se convierten en camaleones de la sociedad que los acoge. Son perfectamente capaces de llevar una doble vida, tienen su familia, sus hijos, su trabajo ordinario, y luego por la noche se ponen el traje de matar, el traje de campaña, y a dar rienda suelta a sus instintos. Andrei Romanovich constató un total de 53 víctimas a las que mató de forma cruel, sanguinaria, llegó a comerse sus vísceras, llegó a decir que el útero de las mujeres era algo magnífico, era una especie de delicatessen, porque era como chicle, como muy suave, y él lo masticaba con deleite. Bueno, pues fijaos que al final lo condenan a morir por disparos, por una bala, y la orden era tajante, que ninguna bala le dé en el cerebro. O sea, cuando lo ejecutaron en 1994, los soldados procuraron disparar bien para que ninguna bala pudiera dañar su cerebro. Hubo una puja terrible entre universidades, principalmente japonesas, por hacerse con el cerebro de Andrei Romanovich. Ofrecieron sumas tremendas, parecía una subasta por un cuadro de Vincent Van Gogh, ¿no? Querían comprar ese cerebro a toda costa para estudiarlo. Sí, la verdad es que es impactante este libro, que recomendamos a todos nuestros oyentes, que no les dejará, digamos, igual después de leerlos. Y bueno, antes de despedirnos, darte ánimos desde este programa Dimensional, desde esta sonda, nuestros micros, que siempre los tendrás abiertos aquí con nosotros. Bueno, después de lo que sucedió con la marcha tuya del programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bueno, pues os agradezco mucho esos ánimos. Sabéis que os tengo mucho cariño los dos. Siempre hemos estado en contacto. Y a Dimensional es una de las mejores ofertas que puede tener ahora mismo la comunidad valenciana, así que supongo que son miles los seguidores que se están escuchando ahora mismo. Pues para ellos, que también han sido oyentes de La Rosa de los Vientos, pues quiero enviar un saludo tremendo y decir que bueno, que tarde o temprano volveremos a estar en las ondas y volveremos a estar hermanados por los asuntos que tanto nos interesan, ¿no? La Rosa de los Vientos cumplió sus objetivos con más de 1000 ediciones en antena, igual que hizo Turno de Noche con 1540, sí. Y fue motivo de tristeza tener que abandonar momentáneamente con la emisión del programa. Por asuntos que, bueno, ya no vienen al caso, simplemente desencuentros empresariales. Estos empresarios de hoy en día, del siglo XXI, antes fijan sus propios intereses o sus cuentas personales antes que la calidad en antena. Así que, bueno, tarde o temprano, seguro que todos se vienen a razones y volveremos a estar dando mucha guerra. Sí, porque han sido muchas las personas que nos han enviado emails, sí. Nos han llamado para que te diéramos ánimos, para que te dijéramos que adelante. No sé. Simplemente, pues, es decírtelo, ¿no? Y también preguntarte proyectos de futuro. ¿Qué piensas hacer en un futuro? Bueno, pues... Si se puede decir, claro, porque... El futuro, bueno, ahora mismo... Miguel Ángel Mellado, director de suplementos del Diario del Mundo, tuvo a bien llamarme pues dos días después de dejar el programa para ofrecerme una página completa en el magazine dominical del Diario del Mundo, y ahí estoy con una galería de favoritos y con un apartadito titulado Enemigos Íntimos de la Historia, que la verdad es que está gustando mucho. Espero que podamos estar muchas semanas acompañando a los lectores del Diario del Mundo. También estoy escribiendo ya mi nuevo libro, Hispania, que aparecerá en los primeros meses del 2004. Hispania pues va a reflejar la epopeya de las legiones romanas de Roma en la península ibérica. Hay que contar ahí casi 7 siglos y bueno, pues estoy metido ahora mismo enfrascado en este proyecto. Y bueno, pues seguir con los libros, los artículos, mi colaboración con la revista Enigmas... Y luego la radio, pues los dioses dirán. Seguro que en febrero o marzo podemos tener alguna magnífica noticia en ese sentido. O sea que, bueno, como veis, actividades no faltan. No fallan, ¿no? No faltan. Pues eso, no, nos alegramos de que sigas ahí a pie de batalla, como siempre has estado. Y nada, pues darte ánimo desde este programa y decir que siempre tienes los micros abiertos aquí con nosotros. Lo sé y os lo agradezco. Muchas gracias, Paco y David. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.